FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos. Comenzamos recorte informativo en el día de hoy, último día del mes de mayo. Y en este caso va a ser un programa que va a estar cargado de declaraciones, posturas técnicas y políticas en materia de lo que es la rendición de cuentas, tema que se trabajó ayer finalmente en el Consejo Deliberante de Moreno. Hay que decir esto porque, en primera instancia, ante los hechos ocurridos y ante las amenazas que recibió el concejal Mirko García, había rumores de que la misma se podía suspender. Esto no fue así. Se efectuó, fue extensa, duró hasta las 9 de la noche aproximadamente y comenzó cerca de las 4 de la tarde. Una sesión en donde hablaron todos los concejales, expusieron sus posturas, pero marca, como lo pudimos ver nosotros en otros trabajos periodísticos, realmente cuáles son las prioridades de la gestión. Y también los puntos que se repiten una y otra vez. Digo, aquellas obras que en cada momento que hay discusiones en el Consejo Deliberante se mencionan. Hablo, por ejemplo, de la Ruta 23, de la Ruta 25, del Centro de Transbordo. Y también en este último tiempo se ha mencionado lo que es la puesta en marcha de la Universidad Nacional de Moreno. Se hablaron de estas cuestiones por parte de los concejales del oficialismo, pero por supuesto también se mencionaron otras. El incremento de dinero que se le otorga al Trébol por un servicio que no es eficiente, y ayer Rubén Bustamante lo explicaba. También se habló de cómo ha bajado la mortalidad infantil en el distrito, y esto lo dijeron concejales del oficialismo, específicamente Esteban Castro. Se mencionó, por otro lado, la desinversión en sectores importantísimos que implican la inclusión social. Hablo, por ejemplo, del programa de Chicos con Menos Calle y de sectores vinculados al área de niñez, sabiendo las discusiones que se han dado desde estos micrófonos y a veces reproduciendo algunos discursos en materia de derechos vulnerados. Se habló también de derechos humanos y el trabajo que viene llevando la municipalidad vinculado con el gobierno nacional. Hubo tantas cosas, tantas menciones, que desde aquí uno se pregunta si estas menciones, que fueron menores por parte del oficialismo, que admitió que había muchas cosas que cambiar, que en un proceso suceden estas cosas, y de parte de sectores de la oposición y de concejales que antes eran oficiales y hoy están del otro lado o están en el interbloque, se mencionó también que hace cerca de 16 años esta gestión está llevando adelante un proceso y que hay cuestiones que todavía no se han cumplido y que evidentemente marca cuál es la política de Estado de esta gestión. Tenemos todo esto para compartir en la mañana de hoy, pero a nosotros nos queda nuevamente pendiente esto que uno intenta analizar, que es el discurso, por un lado, que termina siendo prácticamente siempre el mismo, se vuelve bastante extenso, con algunas matices que se le agrega cierto dato o no, con muchas hojas en las mesas para poder dar explicaciones o para leer lo que se va a decir, y luego lo que nosotros vemos en los barrios. Escuché por ahí algún concejal que hablaba de cómo se había mejorado en las unidades sanitarias. No sé, si tendríamos hoy que poner con Miguel Ángel Costas la cantidad de testimonios que tenemos de personas que hablan de la ineficiencia en este servicio, que no es un servicio, que tiene que ser un derecho como es la salud pública, tendríamos miles que pasaron por acá y que nosotros fuimos a los barrios a hablar con ellos. Que se habló también en materia de educación y podemos mencionar lo que pasa con el Jardín 958, que por supuesto no es incidencia del gobierno municipal, pero evidentemente la gestión puede acompañar ciertos procesos o preguntar por qué no se cumple tal o cual cosa. hay una garantía de obra, se tiene que cumplir, pertenece a la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ¿qué pasa desde acá? Lo llamamos a Gabriel del Río la semana pasada y se había comprometido a hablar con nosotros en horas de la tarde, tener información más fresca. Nos dijo Gabriel del Río lo que estaba pasando con el Jardín 958. Estamos hablando del área de infraestructura del Consejo Escolar de Moreno. Iba a buscar información más fresca para poder decirnos qué pasa con este jardín que debería haber seguido funcionando porque comenzó a funcionar el 28 de febrero y a la semana se tuvieron que cerrar sus puertas. O, por ejemplo, los planes federales de vivienda. Esto también se mencionó, una inversión muy importante por parte del gobierno nacional, pero que, como vemos en varias situaciones y lo vimos en historias de mujeres como de Casasco, hay falencia en lo que es el control. Hay gente que vende esas viviendas que no las necesita, que las alquila, que luego se hacen órdenes de desalojo reiteradas y así los más pobres son estafados. Bueno, podemos hablar muchísimo aquí de lo que es la rendición de cuenta, el discurso y la práctica. Pero, ¿quién más que usted, que está del otro lado, que escucha esta radio y que sabe lo que pasa en el barrio, puede mencionarnos y reflexionar con nosotros de esto que vamos a escuchar en la mañana de hoy? Y que muchas veces lo volvemos a reiterar, porque pareciera que lo decimos una y otra vez, pero es lo que a uno le ocasiona cuando pasa 5 horas sentado escuchando una rendición de cuentas o los discursos de uno y de otro. Es como aquellos discursos, palabras, frases, párrafos, oraciones, quedan tan alejados de la realidad concreta de un barrio. Muy alejados. Porque se pueden ver en los números, pero al mismo tiempo a uno, con esos números que observa, o con los argumentos que escucha, le viene a la cabeza la imagen de la gente, por ejemplo, ingresando a un hospital en la que la guardia todo el tiempo está colapsada, o pidiendo atención en una salita, por favor, a un médico que los atiendan, o directamente en el hospital no te atienden, o mujeres que van a parir. ¿Hace cuánto la maternidad de Moreno se está por concretar y no se concretó? Por supuesto, no son con fondos de la municipalidad, sino con acompañamiento del gobierno nacional. Y la mayor parte de nuestro presupuesto, cerca del 50% de la recaudación que tiene el municipio, se lo lleva la empresa de recolección de residuos, el Trébol. Todo esto tenemos para hablar en la mañana de hoy. Tenemos que decir también que hubo 2 dictámenes, uno de mayoría y otro el de minoría. La mayoría es muy extenso, vamos a estar hablando con Rubén Bustamante de lo que se trata. Y por supuesto con explicaciones concretas, que dan vergüenza. Y también que explican, por supuesto, cuáles son los objetivos de una gestión y las políticas que se llevan adelante. Es parte de una matriz, dice siempre Rubén Bustamante, que hoy vamos a seguir hablando de ella. 27 minutos pasaron de las 9 de la mañana, pedimos disculpas a los oyentes, empezamos 15 minutos más tarde. No hay excusas, pero estamos aquí para dar comienzo a esto que es Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-540359. Otro tema también que trabajábamos ayer junto con Miguel y Rubén, que estaba acá, era lo que sucedió con la familia del concejal Mirko García. Una de sus hijas fue amenazada cuando iba transitando por la calle en Moreno, la agarraron del cuello. Según las declaraciones que hizo su padre, le entregaron un sobre en donde había una bala de 9 milímetros, con datos que luego, cuando se abre este sobre en la comisaría, se observan datos puntuales de la familia del concejal García, de dónde van sus hijos, de cómo se llaman. Esto también, y ayer lo hablábamos, la conmoción, y esto pasó minutos antes de que comience la sesión, el concejal García, por supuesto, no asistió a la misma, la bronca, la ira y la preocupación.

mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Comentábamos antes de la tanda de media hora lo que sucedió con la hija del concejal Mirko García, y ayer hablábamos con él en horas de la tarde. Nos trasladábamos a la comisaría primera de Moreno para saber qué era lo que había pasado. Esperamos allí un tiempo porque en ese momento se encontraba declarando una de las hijas del concejal García. El panorama era tenso y también, hay que decir, de mucha preocupación. Imagínense, si se puede, ¿no? Ante las amenazas que fueron concretas, datos específicos de la familia, colectivos que toman, lugares a los que asisten. El llamado telefónico constante para averiguar que cada uno de los integrantes de la familia estén bien. Y esto era lo que se veía en aquel momento. Estábamos hablando de ayer a la tarde, cuando nos enteramos de lo que había pasado. Minutos antes de que comience la sesión en el Consejo Deliberante de Moreno. Vamos a escuchar la primera parte, en donde el concejal Mirko García explica lo que pasó. Hablaba con Rubén Bustamante y en Nunca es Tarde, ayer decía lo siguiente. No, fue momentos antes de la sesión que recibo un llamado de personal policial que se había encontrado en la calle con mi hija, que había sufrido amenazas y improperios y amenazas producto de unos cobardes hijos de puta, y le entregaron un sobre, el que fue abierto en la comisaría primera con los datos de mis hijos y de mis nietos, y con un proyectil calibre 9 milímetros. Bueno, García, ¿esto dónde ocurrió? ¿Se nos puede dar esta información? Sí, esto ocurrió a 50 metros del círculo médico, que mi hija se dirigía a ese lugar a comprar unos bonos médicos, Yolí casi Chacabuco, o sea, ahí a pocos metros de esa intersección. No quiso dar más explicaciones en materia de relaciones que se pueden hacer o explicaciones políticas que se pueden pedir, sino que concretamente el concejal García lo que mencionaba fue el hecho en particular y explicaba dónde había ocurrido, allí escuchábamos el audio, cuándo y por supuesto con cómo pasó esto, cuántas personas fueron, cómo fue el hecho, si fue en la calle. Lo siguiente lo explica también García. Eran dos personas en una moto de alta cilindrada y bueno, con los respectivos cascos. Ahí fue en ese lugar, ahí fue amenazada, la tomaron del cuello y le entregaron esto que le narraba hace unos instantes. Y mi hija regresa, sale corriendo y se encuentra con personal policial a pocos metros del lugar, y es trasladada a la comisaría primera. Y aquí en la comisaría primera, en presencia de las autoridades de esta comisaría, se abre ese sobre, ese presunto sobre, y ahí se encuentran los datos de mis hijos, de mis nietos, y un, como le decía recién, un proyectil de 9 milímetros. Además de este proyectil, ¿había alguna esquela, algún mensaje para usted? Sí. En la nota decía, bueno, en términos irreproducibles hacia mi persona, y donde sugerían que me tenía que callar la boca, que no me era el justiciero, que me debería callar la boca, pero esto manifestado con palabras groseras, y que pensara que tengo unas lindas hijas y unos lindos nietos, y en el final de la carta dice que mis hijas son más lindas que el perro de Ferraro. Esto es una locura, ¿verdad? Porque la verdad, en este momento yo no quiero emitir una opinión más que esta que dije hace un rato, ¿no? Que son unos cobardes hijos de mil putas, pero no quiero dirigir hacia ningún otro lugar porque quiero estar tranquilo, quiero evaluar esta situación, pero que me perdone la audiencia en esta hora, pero lo tengo que decir, son unos cobardes hijos de mil putas. Usted recuerda lo que había denunciado Fabián Ferraro, y también aquí mencionaba Mirko García lo que le habían dicho a su hija, los datos que aparecieron, que fueron concretos, la amenaza, la preocupación también de la familia, y no sabemos qué más podemos agregar a esto, porque realmente lo que ha sucedido es grave y marca también la coyuntura política en la que se está viviendo y la disputa de poder, lo que significa lo mismo. Hechos de este tipo ya ocurrieron, discusiones, o por ejemplo lo que se vio en el Consejo Deliberante cuando agredían a una militante de la agrupación Juana Zurduy, y que están los videos también. Bueno, no es el primer hecho que ocurre de este tipo. Allí lo decía García, y en el final de la nota explicaba también que no quiere dar ninguna argumentación o manifestar posturas o decir qué es lo que tendría que hacer el gobierno municipal en este caso, porque prefiere mantener la calma para tomar una decisión y analizar lo que ha sucedido. Por supuesto, en este marco, volvemos a repetir, de preocupación, recién se había enterado lo que estaba pasando, acababa de ver en la comisaría primera de Moreno este sobre con los datos de su familia, datos que eran concretos y específicos, fehacientes. Esto es lo que decía García. Vamos a escuchar la última parte. Le la toman del cuello, le dicen barbaridades sobre mi persona, y le roban el celular, le sacan el celular, creo que queda manifestado en la denuncia que está realizando mi hija en este momento, que vea el lugar donde se lo hacen, porque acá en Moreno mandan ellos. No se ha referido a quién significa ellos, ¿no? Uh-huh. No, mi hija es de 23 años. De 23 años, sí. Se venía de trabajar, ella trabaja el Paso del Rey, venía del trabajo y se dirigía al círculo médico. Y sí, lo que le quiero decir también es, como para aportar algo, que todos los datos que están en esa carta son fehacientes. En esa carta están los horarios de la escuela de mi hija más chica, y en los datos de mi hijo están los nombres los nombres de mis nietos, el lugar donde trabaja, el vehículo con el que una Citroën, una furgoneta Citroën con la que él trabaja, y el dominio de ese vehículo, y en los datos de mi hija figura también el lugar, qué línea de colectivo toma, porque ella vive en San Miguel, qué línea de colectivo toma, y los horarios de los colectivos en que los toma. Bueno, dos preguntas finales. ¿Qué medidas cree usted la policía o el gobierno municipal puede otorgarle a su familia después de este atentado, de este hecho bochornoso y cobarde? Mire, no le puedo decir nada. Quiero salir de acá, quiero llevar a mi hija a su casa. Y después, si usted tiene la amabilidad de acompañarme en este momento, lo charlaremos en otra oportunidad. Cómo no. Concejal García, le mando un abrazo para usted y su familia y seguimos de cerca esto que se suma a una serie de situaciones que usted ya vivió. Es la primera vez. Yo estoy preparado para que a mí me pase lo que me tenga que pasar, pero jamás pensé que la cobardía de algunos puede llegar a rozar a mis hijos. Mis hijos son chicos trabajadores, no son los hijos de un funcionario millonario, se mueven en Moreno. Para que usted sepa, ahí en los datos que le ponen, están los datos de mi hijo, que va a bailar al CCP, que va a todos los lugares donde él se mueve. Son chicos de Moreno. Jamás pensé que pueda haber alguien tan cobarde, pero tan cobarde, que se pueda meter con algo que realmente ellos no tienen nada que ver con mi actividad. Si bien son militantes y acompañan, pero jamás tienen que ver en mis decisiones políticas. La palabra del concejal Mirko García. Llegó un mensaje al 1561-5403-59. Encima que se roban todos, son sicarios también. Ya se zarpan. ¿Cuándo van a intervenir? ¿Cuándo va a intervenir un fiscal de oficio y que intervengan en el municipio? Basta de tanta impunidad en Moreno. Lo firma Claudio del barrio Mariló. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Veremos qué es lo que sucede también en la jornada de hoy. Ayer se hizo mención y no había tanta información de lo que había pasado en el Consejo Deliberante. El que mencionó el hecho fue, por ejemplo, el presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta, diciendo en su discurso como lo que le sucedió a Mirko García, haciendo referencia también que se había enterado en horas de la sesión que le habían sacado una de las gigantografías que tiene instalada en el distrito de Moreno, y decía en ese momento el presidente del HCD como el robo que le ocurrió a la hija de Mirko García. Esto no fue solo un robo, sino que evidentemente, bueno, allí lo contaba García, amenazas concretas hacia su familia. 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguiremos seguramente hablando de este tema. Vamos a ir a donde diga Miguel Ángel Costas y enseguida regresamos en Recorte Informativo. La intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Corte Informativo, el otro periodismo. We'll be right back. en línea Laura, vamos a hablar con ella porque ayer anunciábamos que sigue la campe y la radio abierta por tiempo indeterminado frente al IBC en reclamo de viviendas, el acceso a una vivienda. Laura es del MTD, Aníbal Verón. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Sí, gracias a ustedes. Contanos, por favor, cuál es la situación allí. Bueno, nosotros estuvimos 24 días de acampe, realizando distintas radios abiertas y, bueno, y acampando y haciendo distintos cortes como manera de demostrar, instalar el tema de la necesidad de vivienda que hay en todos los barrios. Desde muy diversas problemáticas, ¿no? Desde temas de que no hay cantidad de viviendas necesarias, de que hay mucho hacinamiento en las villas, de que hay sectores medios, trabajadores que tampoco pueden acceder a la vivienda por una falta de política al respecto, y también que hay múltiples desalojos en toda la ciudad, y bueno, y todo esto demuestra que hay una falta de políticas concretas al respecto de la vivienda. Y nosotros que vivimos las situaciones ya desde el lindo americano, con las familias, con todo ese debate de la necesidad de vivienda que hay, no vimos otra manera que instalarnos ahí enfrente del IBC para hacerles ver y tener que escuchar los reclamos, ¿no? Con más de 20 días de acampe, ¿lograron algo, alguna conversación? ¿Qué les dijeron? Nosotros tuvimos algunas conversaciones que fueron como de sordos, digamos, que no quisieron escuchar, y finalmente, luego de varias presiones en la 9 de julio y de algunos cortes, tuvieron que atender y, bueno, y pensar entre todos alguna respuesta. Nosotros hoy por hoy hemos levantado la campe de manera provisoria hasta ver si realmente se concreta. El hecho de que, bueno, de que podríamos encontrar algunos terrenos para construir, podríamos pensar en viviendas provisorias para todas las familias que están sin vivienda, que no tienen dónde vivir hasta que pudiéramos construir algo, y podríamos también ver las cooperativas que están tratando de construir, que ya tienen los terrenos, que se pudiera aportar a que ellos empiecen la obra y a construir sus viviendas. Así que logramos estos tres ejes, pudimos, digamos, conversar y encontrar una propuesta. Ahora nosotros levantamos la campe a la espera de que realmente se concreten. Y algo que nos pareció muy importante, que fue, entre nosotros se encontraba una de las viudas de Canaviris, uno de los asesinados en el Indoamericano, sí, cuyo caso no ha tenido Elizabeth, justicia ¿puede para ser? Nada. Elizabeth, puede ser. Elizabeth. Y bueno, y se ha logrado que a Elizabeth se le pueda otorgar un crédito para que ella pudiera comprar una vivienda. Y bueno, también estamos en ese acuerdo, a ver si se concreta, digamos. Estamos viendo, estamos a la espera, digamos. Creemos que hemos encontrado una propuesta que puede contener un poco la necesidad, pero bueno, como todos sabemos, estamos al atento de que realmente se cumpla, ¿no? ¿Esto son promesas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Son, sí, promesas por parte del gobierno, digamos, algunos acuerdos que ayer pudimos llegar, y bueno, y por supuesto, son promesas hasta tanto y cuanto empiece realmente. También pudimos pensar una inscripción a algunas cooperativas que todavía no estaban inscritas en el IBC de vivienda. Así que bueno, estamos trabajando en esto. Quedamos que el lunes que viene tenemos otra mesa de trabajo. En la semana vamos a ir viendo las distintas propuestas, tratando de trabajarlas más en concreto. Y bueno, el sábado y el lunes estaremos evaluando si realmente la situación está avanzando o fue solo unas promesas para levantar a campe, ¿no? Claro. Que en tal caso nosotros no tenemos, ya lo hemos conversado muy claro, que volveríamos a la campe, volveríamos a la medida, si no podemos concretar las soluciones que venimos tratando de construir, ¿no? ¿Cuáles son los planes de vivienda concreto que existen hoy en lo que es Capital Federal y cuál es el déficit que hay habitacional, o si hay cifras que nos permitan entender la realidad? No, la verdad es que no existen planes concretos desde la ciudad, desde la gestión de Macri. Lo único que han abordado es construcciones que ya estaban anteriormente y les han dado algún fin de obra, pero como todos vemos, con mucha injusticia a la hora de repartir, de concretar a quién, a quiénes beneficiarios, ¿no? Como el tema de lo que pasó en Parque, allá en Parque Avellaneda, ¿no? Uh-huh. Digamos, el tema es ese, ¿no? Y no existen, no hay planes nuevos, no existe para tanta cantidad de demanda una política de vivienda hace tiempo. Y para colmo, bueno, en épocas de campaña tenemos que escuchar que todos están planteando la política de vivienda como una necesidad central, y lo que nosotros vemos en los barrios, que hace años que está parada la idea de urbanizar las villas con construcción de vivienda, la idea de construir viviendas para atender a las distintas demandas, ¿no? Esto creemos que no existe, es por eso que la gente está, digamos, saliéndolo a lo que puede, digamos, a las tomas, y se está sucediendo toda esta gran cantidad de reclamos sobre vivienda que se vienen instalando en la capital, ¿no? Bien, nosotros somos de Moreno, lo que es zona oeste de la provincia de Buenos Aires, y nos acercamos al Indoamericano cuando pasó, bueno, el desalojo, la situación allí. Hablamos con Elizabeth. ¿Saben qué pasó con las personas que también recibieron promesas de alguna solución? Y no hubo nada, más allá de lo que pasó con Elizabeth, que lo contabas recién. No, justamente, Elizabeth como un ícono de que realmente no fue terrible, como fue el tema del Indoamericano, porque si bien la gente tuvo con lágrimas en los ojos que levantar su carpa y sus días de haber estado ahí, su esfuerzo, no hubo nada concreto. Fueron promesas que ni siquiera hoy, digamos, el gobierno nacional, tanto como el gobierno de la ciudad, se comprometieron a construir vivienda, poniendo un peso cada uno, y ya han pasado meses de esto y no hubo ninguna solución. Nosotros sabemos en los barrios que han ido asistentes sociales, han tratado de construir censos, pero la verdad que lo único que quedó es en tratar de dar algún material a alguien que le faltara construir algo, pero como propuesta de vivienda concreta, que es lo que la gente estuvo días pasando frío y tras todas las represiones que hubieron, no hubo nada, digamos. Ante ese reclamo fuerte que la gente aguantó con su cuerpo y su vida, realmente se han lavado las manos. Por eso que para nosotros lo que pudimos canalizar de todas esas organizaciones que estábamos ahí y esos vecinos y compañeros y familias que estaban ahí fue el tema del acampe como medida de declarar que esto no quedó en nada, digamos, ¿no? Muy bien, Laura, te agradecemos la comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Laura es integrante del MTD Aníbal Verón. Nos explicaba la situación. Se ha levantado entonces el acampe, es la información que tenemos de último momento. Nos explicaba por qué tomaron esta decisión. Uno ingresando lo que es la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dice: el Parque Indoamericano es el segundo más grande de la Ciudad de Buenos Aires y está ubicado en la zona sur, entre las avenidas Escaladas, Castañares, la autopista Cámpora y las vías del ferrocarril metropolitano. La Subsecretaría de Medio Ambiente planteó una remediación ambiental para el ámbito de este parque y junto con la Corporación Buenos Aires y con el Centro de Gestión y Participación número 8, desarrolló un proceso participativo en donde los vecinos pudieron acordar las propuestas para un proyecto de diseño y para su plan maestro. El proceso comenzó con reuniones preparatorias para una jornada de diagnóstico participativo. Y así sigue argumentando lo que es parte de la gestión ambiental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A nosotros nos viene a la imagen la situación de las personas que estaban allí, en aquel lugar, a fines del año pasado, reclamando por un pedazo de tierra para instalar sus casillas y el déficit habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no queda desvinculado con lo que pasa en Moreno, porque podemos relacionarlo, por ejemplo, con lo que pasó en La Gloria, con lo que pasa en Güemes, con lo que pasa en San Carlos, en Malaber y demás. Políticas en materia de vivienda, conocemos la del Plan Federal, que sabemos los problemas que después tienen por la falta de planificación. Siempre la gente dejada de lado y las situaciones que se viven a diario. Se ha levantado el corte, esto es lo que nos informa Laura, se ha llegado a un acuerdo. Usted debe tener también en la memoria, Elizabeth es la compañera de una de las personas que fue asesinada en el Parque Indoamericano. Le

¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. De esta manera, el Honorable Consejo Deliberante, por mayoría, rechazó el ejercicio fiscal y administrativo del año 2010. Él lo hizo ayer. Estuvieron presentes concejales de la Unión ProUN, el Acuerdo Cívico y Social, y también rechazaron, en este caso hay que puntualizar, fue el concejal Damián Contreras, la rendición de cuentas. Presentaron críticas y explicaron. Mendieta y Palacio decidieron abstenerse. Y uno de los temas principales fue la empresa de recolección de residuo, el Trébol. Obtuvo nuevos incrementos por mayores costos y cerró su caja con cerca de 44 millones. Esto es lo que nos decía ayer el concejal Machado. De cerca de 350 millones que administró la gestión de Andrés Arregui en el año 2010, solo el 27%, estamos hablando de casi 96 millones fueron de origen propio, lo que explica la escasa autonomía y la gigantesca dependencia que hay de la provincia y del gobierno nacional. Allí, en esta sesión, hablaron todos los concejales. Tenemos audios para compartir con ustedes. Por supuesto, termina siendo el Trébol lo más escandaloso que existe, pero hay cuestiones puntuales, la desinversión, por ejemplo, en áreas de niñez. Estamos hablando, por ejemplo, en programas de chicos con menos calles y demás. Pero el Trébol termina siendo, en la administración de Andrés Arregui y de Mariano West, todo un hito a lo largo de estos años. Vamos a escuchar la primera parte porque hay mucho para decir en la mañana de hoy. Algunos datos que resultan interesantes, si se quiere. Se habla de gastos, y uno de los que hace una exposición muy extensa, clara, luego de haber leído el dictamen de mayoría, es el concejal Leonardo Coppola. Habla de un gasto a una periodista, en donde menciona también que hay una superposición de cargos. Estamos hablando de Paula Chaín, pero escuchemos el audio y luego comentamos. Cuando uno empieza a analizar los gastos innecesarios, se encuentra, en primera instancia, nos traemos al análisis de la periodista contratada. Y uno lee los periódicos de Moreno, y uno trata de estar informado. Se le pasan muchas cosas, pero lee. Y yo tengo acá un periódico Moreno de esa época, ¿sí? En realidad tengo la fotocopia del periódico. No voy a decir cuál, pero lo pueden buscar, ¿sí? El que le interese lo puede buscar. Y resulta que dice, el pasado lunes en hora de mañana estuvo justamente en la dependencia de esta repartición que funciona en el Palacio Municipal. Chaín confirmó que trabaja en la Casa Rosada y que no tiene nombramiento ni contrato alguno con la Municipalidad de Moreno, lo que habría sido una grave irregularidad. ¿Es una grave irregularidad? No sé, pero sí yo puedo asegurar, ¿sí?, que Paula Andrea Chaín Anaña tiene un contrato en la Municipalidad. Acá está, hay contrato. Tiene órdenes de pago en la Municipalidad. Acá está, ¿sí? Y también tiene un contrato en Registro Central de Personal Contratado, Poder Ejecutivo Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros. Por lo tanto, yo no sé si es una grave irregularidad. Me preocupa, acá está, sí. Y lo que más me preocupa es, gente, seamos objetivos, es justo que gente cobre al otro día y gente esté esperando meses y meses para cobrar. No me parece bien, pero cada uno hace lo que le parece. Habla el concejal Coppola de gastos innecesarios, de superposición de cargos. En este caso habla de la periodista Paula Chaín. Vamos a seguir ampliando este tema porque hubo también muchas cuestiones y menciones vinculado con esto. ¿Cómo se explica que una persona que trabaja en el municipio también trabaja en la jefatura de gabinetes? Esto es lo que se estaba planteando. Vamos a escuchar la segunda parte del concejal Coppola. Hay muchos audios más, hay que decir que vamos a ampliar lo que pasó ayer en la sesión del Consejo Deliberante, porque imagínese que fueron 4 horas de grabación hoy a la tarde, nunca es tarde. Pero habla, por ejemplo, de datos puntuales, que es el gasto en remis. ¿Usted sabe cuánto se gasta en remis y específicamente en el IDUAR? Bueno, aquí lo cuenta Coppola, 300.000 pesos en remis. Mirá si se viaja en Moreno. Una cosita que me olvidé, hablando del transporte, porque eso de Bessi me tenía preocupado, ¿sí? Cuando analizamos los mayores de compra, ¿sí? Porque uno pasaba a recibir los 17 y 26 ha quedado el domingo y feriado trabajando, ¿sí? Nos encontramos que un solo instituto, en viajes de remis, factura 304.649.98 pesos. A una sola firma, 304.646.48 pesos, a una sola firma, por compra directa. Yo digo, ¿es mucho o es poco? No sé. Pero si llevo una cuenta, 304.646, son 6 autos fijos a 1, 0 kilómetros, paradito a disposición de la municipalidad. ¿Sí? Y no solo digo eso, digo, la mayor cantidad de facturas de esto y el mayor incremento de costos se daba en el tiempo de espera. Me pregunto, en Moreno, ¿es necesario que el auto espere? Vuelvo a decir lo que dije antes. Me parece que como la plata no es de uno, es fácil gastarla. Ahora sí, gracias, señor presidente. De Coppola fue muy extenso, claro, contundente, exponiendo el análisis, el estudio que se hizo de los cajones de la municipalidad. Y por supuesto hubo algunas ironías. Hay mucho para contar de lo que sucedió. Vamos a ampliar en el transcurso de la semana estos gastos. 300.000 pesos en un solo instituto, en remis. ¿Cuántos autos se podrían comprar con 300.000 pesos que queden para la municipalidad? Se decía. ¿O es necesario gastar ese dinero? Bueno, es plata de todos. Y lo que pasa en la rendición de cuentas es que uno se entera de ciertas cuestiones que muchas veces quedan de lado. Y de todas las que no nos vamos a enterar, por supuesto. Pero el trébol es uno de los ejes principales que se trabajó ayer. Hay que recordar que el trébol comienza a prestar servicio a la Municipalidad de Moreno en el 2002. Nunca dejó de aumentar su facturación. Comenzó con más de 6 millones de pesos mensuales. El cierre de 2010, la cifra reconocida y observada por los concejales que analizaron los números del ejercicio, era impactante, 44 millones de pesos. Y así se confirma una vez más lo que estuvo planteado, que es la vinculación y lo que implica también la contratación de esta empresa, que como usted sabe claramente, otorga un servicio que es ineficiente. Pero hablan de esto, hay exposiciones claras tanto de la Unión Probún como del Acuerdo Cívico y Social, mencionando las falencias que hubo, pero lo que dice en este caso el concejal López cuando pide la palabra es ¿qué más se necesita saber? Está bien, rechazamos la rendición de cuentas y después, si termina siendo todos los años lo mismo, si el año que viene seguramente va a suceder lo mismo. Bueno, esto se pregunta al concejal Carlos López, vinculado con la empresa El Trébol, y dice lo siguiente. Pero mociono como imprescindible para seguir la marcha de este consejo, no en razón de solamente de la rendición de cuentas, sino del funcionamiento ordinario del cuerpo, que se informe sobre un par o tres, por lo menos, elementos que son sustanciales para que el Consejo Deliberante pueda seguir ejerciendo su rol de control sobre las acciones del Departamento Ejecutivo. Y los tres elementos tienen que ver con la empresa El Trébol. Primero, que se explique esta situación del recorrido 4, hacia la 4 frecuencia, que cuesta mucho entender cómo se pueden hacer con los mismos vehículos, en los mismos días, en los mismos horarios. Por ahí hay una explicación, pero no la tenemos. Necesitamos saber, tener a la mano, fundamentalmente, como para seguir evaluando el desarrollo del contrato con la empresa El Trébol, los remitos correspondientes a la disposición final de residuos en el SEAMSE. 12 remitos que faltan. Y fundamentalmente, para que tanto el concejal Machado con su equipo técnico como con todos los concejales podamos tener una certeza de lo que está pasando, el dato fundamental está referido a la hoja de rutas y frecuencias que esta empresa tiene para la prestación del servicio, es decir, cuáles son las calles, cada una de ellas, y cuántas veces a la semana y durante todo el año se realiza este servicio. De esta manera podemos tener un adecuado control sobre esto. El Consejo Deliberante puede hacer un adecuado seguimiento sobre el principal gasto que tiene el municipio después del pago de los gastos de personal, que es una verdadera hipoteca para la función y, por supuesto, lo peor de todo, para el servicio que recibe el vecino. Entonces, concretamente, además, por supuesto, de estar en un total de acuerdo con el rechazo a la rendición de cuentas, emociono, y esto pongo a consideración, que esta moción se pueda enriquecer con el aporte del resto de los concejales, de qué manera lo hacemos efectivo, pero un informe sobre estos tres puntos. El funcionamiento de la frecuencia 4 en el servicio de recolección de basura, los remitos correspondientes al año pasado del SEAMSE, y por último, y fundamental, la hoja de recorridos y frecuencias de la empresa Trébol en todo el distrito de Moreno. Los pedidos que hacía el concejal, la moción específica, bueno, que se pide informe sobre, después analizará el Consejo Deliberante en qué marco, sobre qué la frecuencia 4, cómo funciona la misma, sobre los remitos del SEAMSE, que en su mayoría no llegan al Consejo Deliberante cuando se hace la rendición de cuentas, y también las hojas del recorrido y las frecuencias que efectúa la empresa de recolección de residuos. El traslado de deudas con el Trébol de ejercicios anteriores solo ha confirmado que esta empresa privatizada succiona casi el 50% de los recursos que son propios de la comuna. Desde el 6 hasta el 18 de enero, el gobierno de Arregui pagó en 12 cuotas la factura 1111, más de 2 millones y medio, correspondiente al mes de diciembre del año 2009. Por orden de cancelación de ejercicios anteriores, número 353 de 120 mil pesos recibió como comprobante el recibo oficial de la empresa. El Trébol número 1064, pero no se encontraban la de los otros pagos, los recibos correspondientes. Vio recién, una de las mociones del concejal López era, bueno, ¿qué pasa con los recibos? Se encontró un recibo. Los demás 11 de lo que sigue del año no estaban. Por supuesto, se hizo un análisis exhausto y sólido por parte de los concejales, y esto hay que decirlo porque es lo que sucede y lo que pasó en años anteriores, de lo que pasa y lo que es la empresa de recolección de residuos El Trébol, la cantidad de dinero que se le otorga y la falta de información que hay para controlar esta empresa, que tiene un servicio que es ineficiente, porque usted lo puede ver en los barrios, aunque algunos concejales digan que esto no es así. Vamos a escuchar al concejal Machado. Habla de otra cuestión que es importante, que está vinculada con el personal que hay en planta, con la precariedad laboral. El concejal Machado de la Unión ProBoom decía lo siguiente en el recinto, aunque también él mencionó lo que pasaba con el Trébol, lo que pasa con el Trébol. Vamos a escucharlo después. En primera instancia, habla del personal Machado y las deficiencias que hay. Con respecto, muy breve, a la planta de personal, el concejal Coppola no sabe si es mucho o es poco la planta de personal. Yo no tengo duda, diciendo con concejal me dijo que sí, que la planta está sobredimensionada y que es preocupante cómo está conformada esa planta de personal, donde la planta temporaria es más del doble de la planta permanente. A pesar de los pases de temporal, o sea, permanente que se han hecho, sigue manteniéndose ese coeficiente. Eso indica cuál es la política del Departamento Ejecutivo con respecto al personal. Con respecto a la falta de documentación, señor presidente, el reglamento de contabilidad, específicamente en la rendición de cuentas, dice como documentación exigida en su artículo 202, inciso J, entre otras cosas, que las órdenes de pago deberán estar legajadas por incisos o por partidas según corresponda, y cada legajo llevará una carátula que la designe correspondiente. Pero la parte de sueldos dice textualmente: las órdenes de sueldos se instrumentarán con las planillas de liquidaciones de haberes firmadas por los beneficiarios. En caso de haberse firmado recibos por separado, los mismos se agregarán convenientemente, ordenados y legajados. Esto el Departamento Ejecutivo no lo hizo, no está en los cajones, no se ha encontrado, en consecuencia no ha remitido realmente la documentación del personal. Grave falta, evidentemente. Lo que dice el expediente que se presentó, el dictamen que se presentó por parte de la mayoría, es que más del 60% de la planta de personal pertenece a planta temporaria, que teniendo en cuenta lo dispuesto en el reglamento de contabilidad artículo 161, el personal de planta temporaria es aquel destinado para la atención de situaciones estacionales, de emergencia o eventuales, circunstancias que a todas luces se encuentra desvirtuado por la administración municipal, que de tal manera se desnaturaliza el empleo público municipal, cayéndose en arbitrariedades, faltas de controles suficientes y distorsión también de la carrera municipal, que surge de manifiesto que ningún municipio puede encontrarse ante tamaña cantidad de situaciones estacionales, de emergencia o eventuales, que hagan que deba recurrirse a más que duplicar el personal permanente. Y es parte también de una política de la gestión. Repito, más del 60% de la planta personal pertenece a planta temporaria. Precariedad de los trabajadores municipales y también parte de una política de la gestión actual. Machado habla también del trébol, lo escuchamos. En las facturas aparecen a veces con diferentes lapiceras, de color de lapicera, digo. Esto me hace entender algo, dice Machado. Escuchemos la explicación. En la documentación, señor presidente, acá tengo unos recibos que hemos encontrado del trébol, donde están confeccionados con distintas lapiceras y distintos colores. Y fíjese, señor presidente, que los distintos colores siempre están en el importe. ¿Esto qué me hace pensar? Que la empresa del trébol confecciona en su empresa la factura, pero sin importe. Cuando llega a la municipalidad, dice: bueno, muchachos, ¿cuánto me van a pagar? Entonces ahí completan con otra lapicera, con otro color, qué es lo que van a cobrar, porque evidentemente ni siquiera la empresa tampoco lo está sabiendo. A ver, señor presidente, esto amerita cerrarlo de una forma que no es para crear un espanto ni nada que se le parezca, sino para tener una realidad y a partir de la realidad saber cómo se debe de gestionar. Todos estos pagos y estos gastos que están acá de una tasa tan sensible como es la tasa de recolección de residuos, que es la principal tasa de erogación que tiene este municipio, todos estos se tienen que pagar con recursos propios. Los recursos propios son de la recaudación que por tasas genuinas la municipalidad cobra y recepciona. Si nosotros decimos, y así decía en el dictamen, que la tasa a cobrar por servicios generales y impuestos atrasados es la mayor tasa de este municipio, y decimos que más del 60%, casi el 65%, está en condiciones de prescribir, es terrible. Es terrible porque no tenemos qué recaudar, y entonces no tenemos tampoco cómo pagar. Si nosotros atamos todo este círculo vicioso, señor presidente, y estos hilos, y decimos que no tenemos recaudación, que la tasa mayor a recaudar se nos puede caer y prescribir y no cobrar. Le debemos a los alquileres de los camiones. Le debemos al Cians. Le debemos al Trébol la mitad de noviembre más todo diciembre. Si esto le ocurriera a una empresa privada, señor presidente, yo diría que está en quiebra. Como esto es una es público, es una entidad que es pública y es del Estado, sí podemos decir que lo que está es en una quiebra virtual. Para que se entienda lo que quiere decir con la quiebra virtual, si nosotros nos remontamos a 2009 y nos acordamos de las elecciones, nos vamos a acordar de cómo se conformaba la lista de los funcionarios, concejales, diputados y demás, donde se hablaba que era una lista de testimoniales y también se decía que era una lista virtual. ¿Por qué? Sí, porque los candidatos estaban, pero no estaban. Acá estamos en domingo. Tenemos una municipalidad que está o no está en quiebra. Por ser del Estado, no va a estar en quiebra. Pero si fuera una empresa privada, sí. Una quiebra virtual. Los números están en rojo. Y esta es la situación también, y gastos que uno no comprende, gastos como por ejemplo lo del remis, y hay más, por supuesto, para agregar, pero tomaron la palabra también concejales del oficialismo, habló Patricia Jorge hablando de que se tenía que mencionar también lo que se hizo en este proceso, que es largo, y por supuesto habló también el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, el señor Pedro Camps. Habla de la gestión y también menciona que es importante destacar el logro de haber conseguido en la instalación de la Universidad de Moreno, en el distrito. Escuchemos lo que dijo Pedro Camps. Y acá tomando algunos adjetivos calificativos, como desprolijidad, como mala administración, como falta de eficiencia, desidia, etcétera, etcétera, etcétera, me parece que es importante aclarar algunas cuestiones. Lo primero es la gestión municipal, y esto vertido a través del comienzo de año cuando el intendente lee su plan de gobierno, en donde está puesto el énfasis fundamentalmente en el desarrollo del territorio, en el desarrollo social humano, en el fortalecimiento institucional. Digo, cuando toma el desarrollo social humano, lo toma al hombre, al joven, al niño, al anciano, como un sujeto de derecho. Y acá hay un elemento más que creo que es fundamental desde la concepción del oficialismo, desde la concepción que tiene el oficialismo de distrito, desde la concepción de conjunto, desde la concepción integral, que es el marco ideológico. Obviamente que el marco ideológico lo que da, como se decía anteriormente, es por el cual pasa ese filtro, por el cual pasa todas las acciones previas que se llevan a cabo en una gestión. Esto no quiere decir que no sea eficiente, que esto no quiere decir que sea desprolijo, que esto no quiere decir que esté mal administrado. Por el contrario, lo que quiere decir es que cuanto más eficiencia tenga, ese gasto ideológico, ese presupuesto, va a servir más para cubrir los objetivos que tiene una gestión. Y en este sentido me parece que en 2010 hay algo que marca esta gestión fundamentalmente, que es su decisión desde el año 94, cuando comienza el proyecto, cuando se empieza a trabajar el proyecto de la Universidad Nacional de Moreno, es estar colaborando, estar acompañando todo lo que significó, todos los convenios que se fueron realizando durante todos estos años, hasta la inauguración el año pasado y el comienzo de año en el 2011. Esto no es un dato menor, me parece que lo que sirve es como una posibilidad de tener una visión estratégica hacia dónde va a caminar el distrito, en un polo educativo donde de alguna manera el énfasis, hoy con 7 carreras y en el futuro con más carreras, donde el énfasis va a estar dado seguramente en el desarrollo integral de este distrito. Vamos a escuchar el último audio de la sesión y nos preparamos directamente para la tanda porque son las 10:28. Habla en este audio el concejal Pedro Camps, presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, de la política de derechos humanos que va vinculada con la política a nivel nacional que se está efectuando. Ante esta situación, la que pide la palabra es la concejal Clara Mungay, y dice que si hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de los derechos de los niños y hacer fuerte hincapié en ellos, y que no se ve, por ejemplo, esto en los datos que se han presentado en el dictamen de mayoría. ¿Qué es lo que dice el dictamen de mayoría vinculado con la desinversión que te comentaba a principios, cuando estábamos hablando de esto? Dice que analizando algunos programas encontramos una gran desinversión en muchos de ellos. Que, por ejemplo, en el programa Chicos con Menos Calles se ha producido una desinversión del 34,5%, pasando de invertir una suma de 103 mil pesos en el ejercicio 2009 contra una suma de 67 mil pesos en el ejercicio 2010. Que el programa Proyecto Adolescente se ha producido una desinversión del 40,5%, pasando a invertir una suma de 462.902 en el ejercicio 2009 contra una suma de 279.483 en el ejercicio 2010. Que, por ejemplo, en el Programa Nacional Cuidadores Domiciliarios se ha producido una desinversión de más del 57%, pasando a invertir una suma de 40 mil pesos, cuando se gasta en remis, por ejemplo, en un solo instituto 300 mil. En el ejercicio 2009 contra una suma de 17.245 en el ejercicio 2010. Que, por ejemplo, en el programa Contingencia Influenza H1N1 se ha producido una desinversión del 69,5%, pasando a invertir una suma de 812.000 en el ejercicio 2009 contra una suma de 244.000 en el ejercicio 2010. Que teniendo en cuenta que el Fondo de Fortalecimiento creado por la Ley 13.163 pretende distribuir recursos a los sectores de mayor vulnerabilidad por estar bajo la línea de indigencia, resulta inaceptable observar cómo el 33,6% de los mismos no ha sido utilizado y el 59,8% ha sido transferido sin saber cuál es su destino. Esto es lo que dice el dictamen de la mayoría. Cuando habla, Pedro Camps hace mención, ahora vamos a escuchar el audio, vamos a ir a la tanda, en materia de derechos humanos, qué es lo que sucede y cuál es la política de la gestión. Quien pide luego la palabra es Clara Mungay, menciona estos datos que acabamos de leer y dice también, si hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de derechos vulnerados, por ejemplo de la niñez, que es el área que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. La precariedad de los trabajadores que no tienen un contrato estable y que se sabe que un niño debe establecer un vínculo permanente con una persona que le permita cierto desarrollo y evolución de estos chicos en situación de vulnerabilidad social. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Pedro Camps, presidente del Frente del Bloque, del Frente Justicialista para la Victoria, hablando de la gestión, y que ahí está importante resaltar cuál es la política de derechos humanos que se lleva adelante. Por eso quiero opinar políticamente, como todo el mundo lo hizo, y tiene que ver con esto también, así que yo digo y sigo insistiendo y termino con esto como lo empecé. La única realidad es la verdad, para todos nuestros compañeros, ¿sí? Y aquellos también que son concejales, y lo vamos a ver en cada uno de nuestros vecinos, en cada uno de nuestros lugares de Moreno, ¿sí? Y lo que damos hoy es cierto, es una opinión política, y también es cierto que podemos ir mucho más allá en esta opinión política, esto es muy cierto, ¿sí? Yo en esto quiero analizar, conjuntamente que me explique un poquito cómo es el tema de los que han trabajado en esto, y sí creo que va un camino de investigación. Sinceramente, creo que si se dan las condiciones y las manos necesarias como para esto, y ahí sí se tiene que hacer un decreto, quizás invitarlo con 5 días de anticipación, etcétera, etcétera, y que venga acá, en ese lugarcito donde están los tendidos, a contestar cada una de las preguntas que hagan los señores concejales, en vivo, y en directo. Así no tenemos más estos problemas. Te decía López hace un rato, lo que decían muchos de ustedes, y lo vamos a tener acá, que hay muchas cuestiones que creo que muchos queremos saber, ¿sí? Pero como bien decía, con los papeles en la mano, y que cada uno traiga muchos papeles, porque va a tener que justificar. identificar un montón de situaciones que no están obligando a muchos de nosotros a llevarnos a esto. El que hablaba no era Pedro Camps, era el presidente del Honorable Consejo Liberante. Estamos hablando de Jorge Rubén Mendieta, que es el que cierra las exposiciones de los concejales y menciona en este audio que escuchábamos recién que, bueno, aparentemente si las situaciones siguen igual y ante lo que estamos diciendo, estamos cerca de una interpelación. Esto es lo que dijo el concejal Mendieta, y van a tener que venir acá con muchos papeles para dar explicaciones de algunas cuestiones que no cierran. Y recordamos la sesión anterior en donde se hablaban de hechos graves, y se establece finalmente lo que es un pedido de informe para saber cuál es la situación de las tierras de la Feria de las Flores. Pareciera que los discursos se repiten, por supuesto, criticando algunas cuestiones de la gestión y hablando de esto que decía el presidente del Honorable Consejo Liberante, y en la última parte también menciona esto de que le habrían informado por teléfono que una de las gigantografías que fue instalada, bueno, se la sacaron de la vía pública, y que esto también está atacando contra la libertad de expresar algo que él quiere decir a través de los carteles. Y mencionó también en esta última parte lo que había sucedido, en pocas palabras, muy breve, lo calificó como un asalto, la hija del concejal Mirko García. Ahora bien, vamos a escuchar ahora sí la palabra del concejal Pedro Camps hablando de derechos humanos y de esta política que lleva adelante la gestión de Andrés Arregui. Que tenemos que profundizar, sin duda que tenemos que modificar, pero una de las cosas que tampoco se fue diciendo en la rendición de cuentas de este año es el énfasis que se puso durante el 2010 con respecto a los derechos humanos. Y acá quiero dejar una resonancia importante en el acompañamiento que significa desde el gobierno nacional a esta parte y desde el gobierno municipal a las distintas denuncias que se hicieron por el no cumplimiento, los distintos avasallamientos que se hicieron a los derechos humanos. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? Bien la carátula, sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. Fueron citados, sí, como obstrucción de la vía pública. Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano, sabemos que acá el gobierno provincial le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, que hay manifestaciones siempre ahí en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los martes de 19 a 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Zúmbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo fácil e impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. La riqueza más fuerte es, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy, esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. Ahora vamos a hablar en un instante con Rubén Bustamante para analizar un poco lo que sucedió ayer en cuestiones políticas y también en cuestiones técnicas, lo que te mencionábamos del trébol. Nos llamó recién Ana de Casco Salas para decirnos, bueno, qué pasa en su barrio con la empresa del trébol, la ineficiencia también del servicio y las quejas también que hay de los vecinos. Y se preguntaba, ¿se habla de tanto dinero y qué es lo que pasa? Y nosotros vemos en el barrio lo que sucede. Y tantas cosas también que no nos enteramos, indignada también por lo que comentábamos que le sucedió al concejal García. Y decía, y él es parte de un sector político. ¿Qué pasa con las amenazas que recibe la gente común y no tiene dónde denunciarlo? O las madres del Paco, por ejemplo, cuando desde el gobierno municipal, y esto lo decimos porque estuvimos parte y en esa reunión, se decía que las madres tienen que hacer las denuncias ellas a la fiscalía, no que se tienen que ir a investigar, sabiendo lo que significa esto. Bueno, Ana, le mandamos un saludo, nos llamó al 466-6559 y está ya Rubén Bustamante en línea, así que vamos a hablar directamente con él. Buen día, Rubén. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, recién escuchábamos algunos audios de una sesión que fue muy extensa, duró casi 4 horas. En una primera parte se habló de otro tema, pero la rendición de cuentas duró casi 4 horas. Y se habló del trébol, se mencionó gastos como, por ejemplo, lo del remis, también lo de Chaín. Pero, ¿cuál es el análisis que podemos hacer de lo que pasó ayer? Que hay una reproducción año tras año de miradas que son contrapuestas, de trabajos que hacen al oficialismo como un vocero de temas que no sé si realmente han tenido la vocación los concejales de averiguar, de estudiar, o en todo caso a partir del dictamen de la comisión que se da en conjunto de la Unión Probún y Acuerdo Cívico Social, tanto Patricia Jorge como Pedro Camps, como Benítez, como Esteban Castro y Frais, hacerse de documentación y responder a una serie de cuestiones que son temas concretos que aparecen bien situados en los términos que en el día de ayer se volvieron a utilizar en el Consejo, en la sesión extraordinaria, respecto a errores, desidia, irregularidades, incumplimiento en los deberes de funcionario público. Cuando todo esto se tira en una especie de debate que no alcanzó de ninguna manera lo que por lo menos teníamos nosotros la intención de escuchar, que es una discusión mucho más profunda de lo que es un modelo a partir de una rendición de cuentas que expresa allí si el presupuesto, que es el programa de gobierno de la gestión, se ha aplicado o no. Entonces, el oficialismo, cuando digo que es recurrente, es que todos los años emite un dictamen de comisión ajustándose a los aspectos más centrales, más globales. De allí que es importante repasar algunos conceptos vertidos. Por ejemplo, señala desde el dictamen de minoría del Frente Justicialista para la Victoria que la gestión municipal ha tenido en cuenta tres ejes principales: el desarrollo del territorio y la producción. Desde una mirada del desarrollo local, el desarrollo social, tomando como actor de la historia al hombre y sus organizaciones sociales y políticas, y la eficacia de la administración gubernamental en la atención de los usuarios. Después hace una descripción de lo que ha hecho cada secretaría. Por ejemplo, secretaría privada. Esto es el dictamen del Frente Justicialista para la Victoria. Se continuó trabajando con el convenio de cooperación para la implementación del Programa Integral de Protección Ciudadana, adquiriendo 7 camionetas y 6 automóviles. Así como también chalecos antibalas, equipos transceptores, lo leo tal cual está, 120 cámaras de seguridad en proceso de incorporación. Yo no sé si se compraron las cámaras. Lo que sí es claro es que no están instaladas las 120 cámaras, sino que están instaladas 22. Blindaje de vehículos policiales, esto sí lo ha explicado en forma sostenida Norberto Descarrega, telefonía móvil y vestimenta para el personal. La Secretaría General, donde está Silvia D'Angelo, Secretaría Privada está Diego Antonio Bassis, Secretaría General Silvia D'Angelo, que es la esposa del diputado nacional Mariano Hues. Se trabajó fuertemente en la inserción de jóvenes y adultos del partido de Moreno en la educación superior, posibilitando el cursado de diversas carreras de nivel superior, a través de la firma de convenios con universidades y fundamentalmente prestando asistencia y apoyo logístico en la creación de la Universidad Nacional de Moreno. Paro aquí porque fue, me parece, el elemento más estructurado en la defensa del oficialismo respecto a la nueva política. Efectivamente, la Universidad Nacional de Moreno es un paso muy importante que nadie puede negarlo. El que lo niegue estaría cometiendo un grosero error, tanto como los hombres y mujeres que viven en Merlo hablarán de la universidad, y así en cada municipio o en cada distrito donde la apertura de casas de altos estudios hace a una instancia de incorporación de aquellos excluidos que salen del secundario y no tienen ofertas universitarias. Ahora bien, mientras esto se decía por parte de Patricia Jorge, y también lo mencionó Pedro Camps, la devolución del hombre más reconocido por el oficialismo en el día de ayer, estoy hablando de Marcelo Argentino, que planteó el bien común y da todo esa frase, bien común, para analizarla con más tiempo y hacer una reflexión de qué significa el bien común o cómo se entiende el bien común, es que en 15 años, en una década y media, solo se construyó una escuela secundaria en el partido de Moreno, que es la Escuela 81, de hace muy poco tiempo. Entonces, la mirada integral sobre una política educativa, más que fallas y errores, tenemos que hablar de una decisión política respecto ya no a las posibilidades educativas, sino a la decisión de no construir escuelas, minando, por cierto, la posibilidad de aquellos jóvenes que, si miramos desde el momento que asume la gestión Mariano Hues en el 95 y hasta la fecha, solo se construyó una escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Si se potencia con los logros que significa la Universidad Nacional de Moreno, a partir de la gestión que permite la Ruta 23 o la Ruta 25, el Plan Argentina Trabaja, la asignación familiar por hijo, debo inferir que aquí falló la gestión. O en todo caso, la provincia de Buenos Aires no tuvo una mirada integral de la educación para que se haya construido en Moreno una sola escuela, que seguramente está dentro del plan de 700 escuelas del Gobierno Nacional. Y entonces, los absolutos dominan. Los absolutos para Patricia Jorge es caer en la arbitrariedad y en la temeridad de hablar muy livianamente de cuestiones que, para que entienda el oyente, en el día de ayer se revisó el ejercicio anual, el ejercicio de administración de los recursos, de los ingresos que ha tenido la municipalidad durante el año 2010. A partir de ese análisis es que se produce, se debería producir el debate. Porque señalar desde la oposición que el trébol está fuera de control, que sistemáticamente se oculta información, no es un dato técnico, es un dato político, que tiene argumento en lo técnico, pero que no llega a disparar ese debate de fondo respecto al modelo. Y sucesivamente se intentó desde la oposición y hubo devoluciones que fueron cerrando el pseudo debate en torno a este tema que lo planteamos ayer en Nunca es Tarde. Las descripciones del oficialismo, te decía lo de Secretaría General, lo de Secretaría de Gobierno, la apertura de la oficina de ventanilla única, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se reseña como principales objetivos logrados del programa de asistencia para la pavimentación de áreas periurbanas de grandes ciudades, pavimentación de 422 cuadras, pavimentación de la calle Güemes entre Victorica y Belisario Roldán, pavimento de hormigón con cordón cuneta de la calle Álvarez Pendaz. Se hace una descripción de esto, cierra en el detalle de un año de trabajo, que es una rendición de cuenta de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lo que es la continuación de las tareas de provisión del servicio de cloacas, alcanzando los barrios Itatí, Puente Falvo, Villa Zapío, La Sanguinetti, La Quebrada Asunción, Altos del Monte, San Brice y Rancho Grande, beneficiando aproximadamente a 35.000 habitantes. La Secretaría de Economía continúa con el desarrollo de una gestión de recaudación proactiva y recuperación de deuda de las distintas tasas. Si esto es leído así, lo antagónico es que los niveles de cobrabilidad de la municipalidad para aquellos morosos no solamente es elevadísima, sino que está sobredimensionada la posibilidad de cobro porque muchas de las deudas van a prescribir. Pero esto no aparece en el dictamen del oficialismo, sí aparece en el dictamen de la oposición. Entonces, la combinación no la hace ni el oficialismo ni la oposición, la hace aquel que tiene interés de comprender la magnitud de los números desde lo político, desde lo ideológico, con argumentos técnicos. Me apoyo en esto porque es por donde giró la discusión en el día de ayer, que duró más de 4 horas. Atravesando esa discusión, las herencias, la aportación de apellidos y demás. Sí, lo que hizo la administración desde el 95 esta parte, desconociendo lo que había dejado a CEF, y desde ese desconocimiento, todo esto lo digo a partir de las declaraciones de Claudia CEF, que recordó todo lo bueno de la gestión de su padre. Y es un debate viejo, porque no es debate. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, se compraron 12 vehículos para la Dirección General de Emergencias Médicas. Sigue con la construcción y ampliación de la maternidad de Trujillo. Y se realizaron obras de remodelación en unidades sanitarias. Es sumamente reiterativo, porque lo escuchamos en cada uno de los discursos del Consejo Deliberante. Me parece que es lo que tiene para exhibir la municipalidad y hacer una defensa, y a partir de esto que estoy leyendo, que es muy escueto para un año de trabajo, mocionar concretamente la aprobación. Te quiero decir que en años anteriores la explicación del oficialismo era tan escueta como esta que estoy leyendo. La diferencia es que en años anteriores había mayoría automática que levantaba la mano. Y se llegó a decir que una rendición de cuentas tenía que ver con concepciones políticas, con concepciones ideológicas, que no hacían lo técnico. Depende del momento. Lo que no se mencionó, por ejemplo, ayer, que es algo que es reiterativo también, es el gasto en espectáculos, por ejemplo, en la Plaza Buján, que en otras ocasiones se había mencionado y varias veces, y ahí estaba el acompañamiento político por parte de los concejales del oficialismo. Sí, bueno, ayer apareció, lo dijo Coppola en algún momento, a esto, creo que Carlos López también hizo referencia. Yo insisto, Cintia, que esos son datos que si querés ahora lo compartimos, hace a una cuestión de gestión, de direccionamiento. El chaqueño palavecino estuvo en Moreno y se gastaron más de 90.000 pesos en la contratación. A lo que hay que sumarle, según el dictamen de la oposición, lo que es iluminación, sonido y demás. ¿Qué es lo que se va a decir, lo que se dijo siempre desde el oficialismo? Bueno, la gente tiene derecho en forma gratuita a escuchar a un cantor popular. Si esto se contrapone con lo que, no sé si lo pasaste, con lo que decía Clara Mungay en el día de ayer. Sí, de la desinversión, lo comentábamos. Hay una desinversión, hay una subejecución de programas destinados a la niñez y a la adolescencia. Bueno, se dirá desde el oficialismo, falta mucho y hay que profundizar. Reitero que el debate no pasó por el lugar que debe pasar para que sea un debate de profundidad. Sí, por supuesto, cuando hablamos del modelo. Esto es, si el modelo en vigencia desde hace 15 años es una cesión de lo público a lo privado, y esto tiene que ver con el neoliberalismo, que es el mercado y la sociedad, ¿sí?, y una cosificación de la sociedad en ese aspecto, no apareció, y no creo que aparezca. Y es curioso porque hay elementos para discutirlo, no solamente en una interpelación, que se pueda hacer interpelación de debate, digo, política, hacia el oficialismo, sino también que la oposición explique cuál es el modelo que podría poner en marcha, que podría desplegar con los recursos. Se puede decir que con más de 350 millones, que es el percibido, aunque el devengado, que el devengado es un derecho reconocido a percibir, es más de 500 millones de pesos, por lo tanto hubo un incremento del presupuesto original votado en su momento, en el año 2009 para el año 2010, de un 140%, debería explicarse desde la oposición qué se haría, cómo se gastaría, qué se retoca, qué no se puede tocar. Eso tampoco aparece. No. Eso tampoco aparece. Fíjate que en el día de ayer hasta el concejal Esteban Castro en un momento dijo, me pareció escuchar a la concejala Cef como un guiño hacia el kirchnerismo. Efectivamente, Claudia Cef en tres oportunidades reconoció las bondades y los alcances de la economía nacional, del crecimiento. El concejal Arrizabalaga, en esto de reconocer que es un mérito del oficialismo, pidiéndole a la oposición que reconozca algunas cosas que se han hecho. Claro, en 15 años algo se tiene que hacer, por cierto. Concejala Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical, dijo que lo mejor, uno de los aspectos más importantes que ha tenido la gestión y tiene la gestión, es la atención primaria. Y la maternidad. Y la atención a las mujeres embarazadas. Pero, por cierto, tengo que decir, si en la explicación se dice que lo mejor es la atención primaria, se debería ampliar. Se debería establecer parámetros y elementos que hagan al debate de por qué se considera que uno de los aspectos centrales y más importantes y a reconocer de la gestión de Huesa Regui es la atención primaria. Porque en el año 1998, cuando se hace la transferencia del hospital a la órbita provincial, es que la declaración pública en conferencia de prensa de Mariano Hues fue, a partir de este momento, los recursos que destinamos al hospital serán destinados a las unidades sanitarias para fortalecer la atención primaria. Hace 23 días, más o menos, hicimos una entrevista con el subsecretario de Salud, el doctor Pardo. Y si buscamos en los archivos las notas referidas a la salud con autoridades del hospital, siempre se deja marcado por allí el colapso que se genera en el hospital porque no hay elementos de contención primario en las salitas. Porque las salitas se sostienen básicamente en cuanto a prevención de la salud o atención de la salud con el plan remediar, que es un plan universal que no reconoce las particularidades de cada distrito. Que el plan Nacer es un plan que hace el control y que lleva una cápita que favorece en parte a que las unidades sanitarias deprimidas tengan algo de recursos. Porque cuando analizamos el presupuesto habíamos dado cuenta que se invertían o se gastaban para este año 3.700.000 pesos en medicamentos o algo más, lo cual era una cifra insignificante comparativamente con erogaciones que tiene la municipalidad que favorecen claramente el sector privado. Porque me parece que esta es la discusión. para no caer, bueno, ahora voy a decir lo que está bien, del otro lado van a decir lo que está mal, y se diluye la instancia de una discusión seria que le dé una calidad al debate en el Consejo Deliberante, que haga de alguna manera establecer en ese debate una visión no tan contemporizadora de las cosas, sino más abarcativa en proyección. Uh-huh. Esto no apareció. Teniendo en cuenta también los datos que había, como para que el debate sea mucho más profundo, si se quiere. Bueno, mira, esto que decías vos, y hay que ser justos con lo manifestado en el día de ayer y el trabajo que han realizado. Una rendición de cuentas se basa en el análisis de la documentación. El Ejecutivo debe girar a unos cajones, así se llaman, son cajones, toda la documentación de las áreas respectivas. De hecho, se da un extracto, se entrega un extracto, para que sepan los concejales en qué cajón está la documentación que se busca, área por área, ¿sí? Y no estaba la documentación del trébol, especialmente la documentación que hace a los remitos que debe recibir el chofer de la empresa El Trébol cuando deposita los residuos en el SEAMSE, y que luego ese recibo, ese remito, debe ser entregado a la municipalidad para que la municipalidad controle. Y se lo pregunté en dos oportunidades al concejal Machado, si el año pasado estaban los remitos. No estaban, el anterior tampoco. Y en ningún año, desde que tomó el servicio El Trébol, el año 2002, la información estuvo completa. ¿A esto se lo tiene que llamar un error? ¿O no hay pruebas? Pero si hace 9 años que se oculta la información. Y claro, aparece en este año y también el año pasado una diferencia que en el rechazo, y se envía al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en el rechazo se sitúa, se señala lo que antes se señalaba, salvo que en ocasiones anteriores, estoy hablando 15 años antes, siempre se aprobaba, porque las manos del peronismo, del justicialismo, en sus diferentes modalidades de acuerdo a los tiempos electorales, fue suficiente para no observar nada. Si el oyente escucha la sesión, o si hubiesen estado algunos en la sesión, se habría preguntado cómo es posible que el programa Chico con Menos Calles ha tenido una desinversión del 34%. Cuando vemos que hay más cantidad de chicos en la calle. ¿Hay más o hay menos? La mirada tiene que ver con lo economicista. Sobra el dinero, hay menos chicos. El programa Proyecto Adolescente, una desinversión del 40,5%. El programa Nacional Cuidadores Domiciliarios, una desinversión del 57,5%. Si se dice así, es muy técnico. Pero si el oficialismo hubiese tenido lo que esbozó Patricia Jorge, que estos no son los datos, que había hablado con cada secretario y los secretarios le habían dado los números, qué importante hubiese sido y qué rico hubiese sido el debate si la devolución de Patricia Jorge era, no, miren, no solamente no hay una desinversión, sino que hay un aumento en la inversión. Pero eso no estaba, porque tampoco estuvo en los cajones. Y desde los cajones es que se elabora un dictamen como el que vos leíste o el trabajo que hicimos en el día de ayer o que estoy comentando ahora. Hay una desnaturalización de las funciones. Y se cree, para mí, esta es una opinión desde el Ejecutivo, que del otro lado sigue habiendo una mayoría automática. Que sigue habiendo la cantidad de manos suficientes para aprobarlo todo. Y fíjate que en el cierre de la charla, de la discusión, cuando hubo una moción de orden presentada por Patricia Jorge, una moción de orden termina cerrando el debate. Pero Mendieta le mostró en la planilla que él estaba anotado para dar su opinión, que su opinión fue la abstención, al igual que la concejal Palacio, dos legisladores que están en el interbloque. No resultó lo mismo con Damián Contreras, que rechazó la rendición de cuentas, es decir, se acopló al dictamen de la mayoría, la Unión por Uno y Acuerdo Cívico y Social, y la ausencia de Mirko García, por lo que vos has contado en la mañana de hoy. Mendieta lo que dice y cuenta, algo que nosotros... ya no recuerdo las veces que lo hemos explicado, lo hemos comentado, lo hemos informado sobre la llegada por ventanilla, ese último momento, de expedientes que eran invotables. Invotables. Y sin embargo, entraban así. Uh-huh. Sí. Y lo dijo Mendieta, tenía que pedirle por favor a la oposición. A cualquier hora. A cualquier hora, que fuéramos al recinto a discutir o a aprobar el proyecto que era de suma urgencia para el Ejecutivo. Eso lo dijo ayer Mendieta. Verdades que se van revelando. No, son verdades ya establecidas, que ahora las reconocen algunos de los hombres que hicieron a la funcionalidad del proyecto. Y entonces, como Carlos López, en el día de ayer, leyendo el dictamen de sus pares, del Acuerdo Cívico y Social de la Unión Probún, en donde se habla que no hay decretos respecto al trébol que respalden una modificación que hacen a los mayores costos, que no hay un aval que respete lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades en cuanto a aparición de frecuencia 4, que para el que desconoce, hay dos frecuencias, 6 y 3. Si uno dice frecuencia 4 es recorres más calles, en realidad se sacaron calles de la frecuencia 3 y se pusieron a la frecuencia 4. La frecuencia 4 representa mayores costos. Y entonces esto, como para mí, es una enorme estafa, que no se ha estudiado, que no se ha querido estudiar, que no se ha querido indagar profundamente, y a partir del dictamen que hace la Unión Probún y el Acuerdo Cívico y Social, donde se deja entrever que no hay decreto que avale movimientos del servicio, que no hay decreto que avale cambios que alteran sustancialmente los egresos mensuales modificando a la vez el presupuesto del ejercicio, es que Carlos López dice vamos por más. Sí. ¿Y qué es ir por más respecto a una gema de este modelo, que es el trébol? Podrán decir muchos en la provincia de Buenos Aires, sí, la basura es un extraordinario negocio de unos pocos. Y si no hay control, uno tiene que decir que hay complicidad. Lo que se viene, y ojalá que se produzca, tan solo es entregar la información que hoy escasea. Y esa información es primero conseguir los remitos del año 2010 y de todos los años respecto al depósito final de residuos domiciliarios. En segundo lugar, entregar la cantidad de calles. ¿Qué calles reciben la prestación del servicio ineficiente que brinda el trébol? Tan solo con esos dos elementos se puede establecer con suma claridad los incumplimientos sistemáticamente efectuados año tras año. Claro que hay otras perlas, y Coppola en el día de ayer se encargó de darlas a conocer, lo que sucede con Pubecar, para los que tienen algo de memoria, fue una empresa contratada por la gestión del intendente municipal Mariano Huesa ya por la década del 90, que fraccionó la contratación de la empresa en varias partes para sortear lo que es una licitación pública o licitación privada. Esto llevó a una causa y se presenta en Mercedes. La causa nunca avanzó, pero sí se quedó con Pubecar. Y con Pubecar tiene a su cargo el mantenimiento correctivo del software con un costo mensual de 16.900 pesos, que se va incrementando un 15% en menos de 6 meses. También se fracciona, como en la década del 90, la contratación de Compubecar. Lo curioso que da a conocer el dictamen de la oposición es que Compubecar es reconocido, y se ha dicho en el recinto, que tiene prestación en varios municipios, que no es solamente la Municipalidad de Moreno en donde realiza este mantenimiento correctivo del software. Que tiene mucha experiencia. Uh-huh. Sin embargo, cuando entrega los recibos a la Municipalidad de Moreno por la prestación, tiene numeraciones contiguas o muy cercanas. Imagínate una factura 001 y la próxima es 003. O 002. Es decir, si son muchas las municipalidades, no sé cómo hace con Pubecar. Biosoft, que es la empresa encargada de cobrar la publicidad, tiene facturas, por ejemplo, número 610 por un monto de 100.737 pesos y factura 609 por un monto de 31.726 pesos. Pero esta empresa terminó la licitación hace más de dos años. Podrá decirse que se pagó por una deuda contraída la municipalidad con Biosoft. Pero lo que sucede es que en la liquidación efectuada aparecen los pagos realizados por cobros de publicidad del ejercicio 2009 y 2010. Claro. Si hace dos años que terminó la licitación, ¿cómo se le puede estar pagando año 2009 y 2010? Bueno, pero no es la primera empresa que sucede esto. No, y lo mismo es aplicable a ADGE. Por eso, ya conocemos lo que pasó con ADGE, lo que pasa con ADGE. Entonces, el cierre de la sesión de ayer plantea algo que surge de una moción de Carlos López, que es frenada por el presidente del Consejo Deliberante. Carlos López mocionó que ayer quedara aprobado, es decir, que el cuerpo acompañara la obligación que tiene la municipalidad de remitir toda la información respecto al trébol, toda la que falta. Sí. Y entonces Mendieta dijo, tiene razón el concejal López, me parece que además de lo reglamentarista hay que ir por más. Ir por más, dijo, se acerca una interpelación. Y como sigue siendo esto como algo circense para mí, esto de la amenaza constante, del esmerilamiento de algunos funcionarios, pero que siguen estando allí, es que no se tiene que personalizar la cuestión, si bien hay funcionarios que ocupan áreas importantes, lo que se tiene que pugnar es por la información. Si se cuenta con la información, no habrá instancia de esmerilamiento, sino de ejecución, en el sentido más absoluto del término, ejecución administrativa, política y hasta judicial, de aquellos que no solamente incumplieron con sus deberes de funcionario público, sino que pueden tener algún tipo de connivencia con sectores privados que se ven beneficiados por este modelo. Esto sería lo mejor que puede pasar en un año tan caliente como el que se está viviendo, en donde la interna del peronismo hace que emerjan cuestiones que nosotros por lo menos venimos señalando desde hace muchísimos años y que para otros hoy sean verdades ocultas que aparecen a la luz y dejan más dudas que certezas. Yo te voy a pedir una cosa, Rubén, porque pasaron 11 minutos de las 11 de la mañana, sí, y tenemos que ir a la tanda de la hora, pero contanos por favor qué pasó con la contadora Steel, porque lo que vamos a escuchar a continuación luego de la tanda son las entrevistas y Coppola habla justamente de esto. Bueno, lo que sucedió con la contadora Steel es algo que particularmente no me sorprende, y es la política de premios. La contadora Steel había recibido amonestaciones, por lo menos en años anteriores, tras la rendición de cuentas y las observaciones que se hacían. Hay una serie de mecanismos que pueden llevar de amonestaciones, apercibimientos y demás. Uh-huh. Después de la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2009, se produce el desplazamiento de la contadora Steel de la Municipalidad de Moreno. Sí. Y por los servicios prestados, fue premiada la contadora Steel y hoy integra el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Me parece que con eso no hay nada más que agregar. Si una persona amonestada, observada, porque no cumplió con sus deberes, y el Tribunal de Cuentas lo reconoce, ¿cómo es posible que el Tribunal de Cuentas luego la convoque a la contadora Steel? Uh-huh. ¿Será porque no hacía tan mal el trabajo de la contadora Steel? ¿O será que el trabajo lo hizo bien la contadora Steel? En el sentido de hacer dibujos contables, que es lo que tiene cada rendición de cuentas. Algunos premios, entonces. Gracias, Rubén. Premios, son los premios. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Rubén Bustamante. Esto seguramente se va a ampliar en la tarde cuando llegue Fernando Ochoa para explicar más datos sobre esto que pasa todos los años. Las grandes estafas que se mencionan aquí, la empresa del Trébol como el ícono de lo que se lleva el presupuesto municipal. Y, por supuesto, hoy hablamos de gestión, ¿no? Y mencionamos recién la desinversión en sectores que son sumamente importantes cuando se habla de una política de inclusión.

Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. INDEC. INDEC. Ente destinado a salvar las distancias entre el deseo y la realidad a favor del deseo, del gobierno. Por su similar sigla, muchos lo confunden con el Instituto Nacional de la Comedia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Separador hablaba del INDEC, el Instituto Nacional de la Comedia, de cómo se dibujan las cifras de la intervención también. Y hay un comunicado antes de pasar a escuchar los audios de los trabajadores de la Junta Interna de ATINDEC en relación a una nota que salió en Página 12. Vamos a leer el comunicado y luego se puede llegar a la nota para los que les interesa que se difundió en Página 12. Dice lo siguiente, el comunicado con fecha del 30 de mayo, el diario Página 12 del domingo 29 de mayo da cuenta de un informe oficial, aún no difundido, titulado INDEC La Verdad, que remarcará las irregularidades que encontró el gobierno en la gestión del INDEC, que terminó en enero de 2007. Frente a las aberrantes afirmaciones que el adelanto del informe incluye, esta junta interna comunica que ni las personas mencionadas en el artículo ni ninguno de los que hemos denunciado la manipulación de las estadísticas públicas podemos ser identificados como los grupos de poder de ningún tipo, menos todavía con aquellos comprometidos con acciones lesivas de los derechos humanos y el genocidio perpetrado durante la dictadura militar, tal como sugiere el título del informe, INDEC, La Verdad, en clara alusión a lo que fue el informe Papel Prensa, La Verdad. Oportunamente hemos declarado nuestro total rechazo a los intereses de los bonistas, a la irrupción del FMI convocada por las autoridades y al Festival de las Consultoras que se desencadenó a raíz de la manipulación de las estadísticas públicas. También hemos expresado que no formamos parte de una oscura conspiración destituyente ni somos mercenarios del mejor postor. Somos sencillamente trabajadores que hemos cumplido con nuestra obligación, con los deberes del funcionario público establecidos por la ley, de denunciar las irregularidades que se estaban y se están produciendo en nuestro organismo. Cumplimos con esto, con la responsabilidad que tenemos frente al resto de los trabajadores, así como frente al conjunto de la sociedad. Esta actitud, en un contexto inicial caracterizado por una muy alta precariedad laboral, tuvo como resultado, primero, que la intervención pudiera entrar y hacer pie en el organismo, y luego que se desencadenara una muy violenta campaña de hostigamiento y persecución de los trabajadores. Esto incluye despidos, desplazamientos, rebajas salariales, sanciones, sumarios e incluso represión policial, además del accionar de la patota desde entonces instalada en el instituto. Aclaramos que cada una de las imputaciones del informe recogidas por el diario Página 12, provistas por un destacado funcionario de economía, que no se menciona quién es, constituyen acusaciones aberrantes, sin ningún fundamento técnico, faltando a la verdad y manipulando igual que a las estadísticas públicas la versión sobre los hechos. Ponemos a disposición de Página 2 y de la opinión pública en general los fundamentos técnicos para esclarecer las falacias contenidas en lo que se dio a conocer en este informe. También sugerimos consultar la causa llevada en el juzgado del doctor Canicova Corral, los dictámenes de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, del fiscal de la causa, doctor Carlos Stornelli, y demás documentación legal y técnica que muestran la manipulación y la falacia del accionar de la intervención del INDEC. Se puede ver entonces esta nota que mencionan los trabajadores en el diario Página 12, por supuesto en ediciones anteriores. Es una nota publicada el 29 de mayo, informe oficial, dice, que da cuenta de graves irregularidades en el INDEC previas al 2007, más o menos inflación según para qué se mida. Esto es el informe que emitieron los trabajadores, un comunicado ante esta nota que al que le interese la puede leer completa en lo que es el diario Página 12. Cambiamos de tema, es importante aclarar y dar a difundir esto que me mencionaron los trabajadores, y volvemos a lo que pasa en nuestro distrito en materia de información pública, por supuesto, y tenemos las notas que pudimos realizar ayer. Rubén Bustamante hablaba con el concejal Leonardo Coppola. Bueno, después de esto, ¿qué más? ¿Qué es lo que sucede? Y cuenta también lo que pasó con lo que pasa con la contadora Steel. Pasar lo mismo que ha pasado el año pasado, si vos recordás, cuando el año pasado se han marcado un montón de considerandos, uno de esos después estalló, que fue ADGE, y que, o sea, uno cuando recaba una primera información, lo que hace es volcarlo en el dictamen para que el Tribunal de Cuentas lo analice. Y posteriormente empieza a profundizar sobre esos temas. El año pasado ha pasado con ADGE, que hemos presentado una resolución por medio de institución, donde se ha ido la contadora municipal, donde la concejal Patricia Jorge, no sabemos si ha presentado su renuncia o vuelta al consejo por eso o por otro motivo, pero me parece que en esta posición puede haber algunos temas a discutir que pueden llevar a una resolución como la anterior o a una interpretación. Eso se verá con el análisis de la documentación que sigue. ¿Sabía que Steel fue premiada y que es funcionaria en el Tribunal de Cuentas? Sí, sabía. Entonces, ¿cómo el Tribunal de Cuentas sanciona a la contadora Steel y después la premia? Pero no solamente la ha sancionado en estos dos. Yo hoy traje aparejado las últimas dos rendiciones, que fue la que como concejales estuvimos. Si uno te invito a ir al Honorable Tribunal de Cuentas a buscar revisiones, yo expliqué cómo se busca, analizás las últimas 10 revisiones si querés, y ahí la amonestación no es la primera sanción, es la segunda sanción. Viene la multa, la amonestación y la destitución. La contadora de estilo había tenido multa ya, después vino la amonestación y tuvo el premio de Tribunal de Cuentas. Por eso uno tiene sus dudas de cómo va a salir la rendición. A veces parecería que todas las rendiciones son aprobadas de alguna u otra manera. Esto puede continuar con una interpelación, dijo Mendieta. Y quien habla de esto es el concejal oficialista, Pedro Camps. Escuchemos lo que dice, es el último audio que tenemos para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Postura del oficialismo, en este caso, la palabra del concejal Pedro Camps. Habla de esto, que no le sorprende a él lo que dijo Mendieta y que, por supuesto, van a seguir con esto que mencionaba, algunos hechos y ejes fundamentales de la gestión de Andrés Arregui y la defensa de los concejales del oficialismo. Vamos a escuchar la palabra del concejal Pedro Camps. El cierre de Mendieta, se viene una interpelación. ¿Qué lectura hace? No me llama para nada la atención. O sea, primero lo que te digo es que el desagravio a cualquier episodio de violencia y de coartación de la propaganda política, lo quiero dejar aclarado. Pero nosotros ya sabíamos que viene camino a esta interpelación. ¿Hay razones? Desde su honestidad, por lo administrativo, por la falta de información. No es que no hay razones. Ahora, si eso tiene un complemento de matiz político partidario, desde ya hay una combinación. Ahora, se tiene que hacer una separación, me parece a mí. Hay una combinación perfecta, seguramente que debe haber. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué se cuestiona ahora lo que no se... ¿Por qué se cuestiona ahora lo que se pensaba antes? Así que no me llama para nada la atención que utilizan todas las herramientas posibles para... estamos en plena campaña, estamos en plena interna para efectuar un esmerilamiento, un desgaste, y yo creo que como proyecto político ya lo sabemos que esto iba a suceder, y bueno, vamos a dar batalla y a tratar. Lo nuestro no va a ser